Hola, mi nombre es Michelle Aslanides, estoy en la agrupación Libertad Assange Argentina, que es también miembro de la red internacional Free Assange Wave. Nosotros estamos acá en esta plaza desde finales del año 2022, albergados por Norita Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, y nosotros estamos acá pidiendo, al principio por la libertad de Julian Assange, pero hoy en día pedimos por su indulto. En inglés significa indulto, la palabra pardon. Es medio fea porque la verdad es que a Julian Assange no le tenemos que perdonar nada, al contrario, tendría que él pedir perdón, que perdonar a quienes lo persiguieron durante 12 años, a quienes lo obligaron a firmar una especie de acuerdo para poder salir de esa cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en la que estuvo 5 años como si fuera un terrorista. Y entonces nosotros hoy en día es lo que hacemos, ¿no? Pedimos el indulto al presidente Trump, que obviamente jamás se lo va a dar, por eso que es él el que pidió su extradición, inventándole cargos que realmente lo único que hicieron es justificar de alguna forma completamente ridícula el hecho de que este periodista y editor había atacado al país de los Estados Unidos por haber denunciado los crímenes cometidos en Irak, en Afganistán y en tantos otros lugares, no solo por los Estados Unidos, sino por diferentes países y empresas. Así que bueno, nosotros hoy en día venimos acá una vez por año desde el año 2024, en el que Julian Assange fue excarcelado, pero no por eso está libre completamente, por eso pedimos el indulto todavía. Una vez por año, ayer se hicieron 2 años de su excarcelación, y mañana, 26, van a ser 2 años que llegó libre a Australia. Así que nosotros el 8 de julio vamos a hacer lo que hicimos ya el año pasado, que es una conferencia de prensa en la que firmamos con diferentes referentes de nuestra red de Libertad Assange Argentina, que son del CIPREVA, de FATPEN, de CTA, diferentes juristas, periodistas y militantes de esta causa. Una carta enviada al presidente Trump. Entonces este año lo vamos a ampliar un poco y vamos a invitar también a referentes que van a denunciar los crímenes cometidos también por el Estado argentino y las empresas cómplices, sobre todo desde la dimensión socioambiental que está tan lamentablemente vapuleada en estos tiempos. Así que vamos a hacer un acto en el Centro Mujica, en la calle Piedras 722, a las 18 horas. Vamos a ver una película, Argentina sangra, por las barrancas del río Paraná previamente, y después va a haber un debate, así que bueno, los invitamos, va a ser con inscripción previa, así que cualquier cosa nos contactan por redes a Libertad Assange Argentina, tanto en Instagram como en Facebook, y bueno, ahí vamos a estar divulgando el flyer próximamente y bueno, respondiendo a quienes quieran inscribirse. Muchas gracias. Para más información en las redes, ¿dónde se...? Ahí lo acabo de decir, Instagram ahí. Y Facebook, y si no también Free Assange Wave, que es nuestra red internacional, pero bueno, ya con Libertad Assange Argentina basta y sobra. Muchas gracias. Muchas gracias a